W.J. Seaton dice, sin ningún sentido aparente de la ironía o la vergüenza: si solo Dios puede salvar, y si todos no son salvos, entonces la conclusión debe ser que Dios no ha escogido salvar a todos. Rawls sostiene que el afirmar que el propósito de la muerte de Cristo era proveer salvación para todos es socavar los cimientos de nuestra fe. ¿Cuál fe es esa? ¿Cómo se atreven Agustín y Calvino a difamar de tal manera al Padre Celestial que la Biblia nos asegura que es infinitamente con tanto amor, misericordioso, bueno y benevolente de lo que cualquier humano podría ser? El calvinismo ha reducido el amor y compasión de Dios a un nivel inferior, incluso al que los impíos aplican mutuamente. Piper termina uno de sus libros más importantes, en el que él intenta justificar el Dios réprobo del calvinismo con esta exhortación a los lectores elegidos: confiaremos en la misericordia solamente. En la esperanza de gloria extenderemos esta misericordia a los demás que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué darían gloria al Dios del calvinismo al ver las buenas obras de los elegidos, los que han sido predestinados a la condenación eterna, a quienes se les cerró la puerta de la salvación? La conciencia dada por Dios se ofende en el regocijo de los calvinistas en su elección, sin una sola palabra de simpatía para los que pasarán la eternidad en angustia y para quienes desde el principio nunca hubo esperanza alguna. ¿Y cómo podrían estar interesados en aquellos para quienes Dios no tiene ninguna preocupación? Y en cuanto a la misericordia, solo si uno está absolutamente seguro de que está entre los elegidos, ¿y puede algún calvinista asegurarlo?, se atreve a confiar en esta misericordia, comillas aquí, de este Dios sin misericordia. Para los no elegidos no hay piedad real, porque cualquier bendición en esta vida es anulada por una eternidad en el tormento. Ni tampoco necesita el calvinista ser misericordioso, excepto para aquellos a quienes, al igual que su Dios, le place ser misericordioso. John MacArthur escribe un libro entero intentando demostrar que Dios tiene gran amor y es misericordioso hacia aquellos a quienes Él ha predestinado a un tormento eterno, porque Él les da sol y lluvia y bendiciones temporales en esta vida breve. Solo un calvinista podría pensar en esos términos. Felicitamos a la gracia y el amor de un asesino en serie que siempre da una buena comida a sus víctimas justo antes de torturarlos y matarlos. Ah, pero Dios es soberano y la arcilla no puede quejarse de lo que el alfarero ha hecho de él. Por el contrario, no somos meros terrones de arcilla, sino criaturas hechas a la imagen de Dios y a quien Él con tanto amor prometió salvación, si nosotros tan solo creemos. El Dios del calvinismo ofende la conciencia que el Dios de la Biblia ha puesto dentro de toda la humanidad. Pisotea la misma compasión que con amor Dios ha infundido aún a los impíos y quien manifiesta un nivel inferior de comportamiento hacia las multitudes que Él, Dios, requiere de nosotros hacia nuestros enemigos. Algo está mal con esto. El verdadero problema no es la soberanía de Dios a la que todos están de acuerdo. La cuestión es la misericordia y la gracia motivada por el amor de Dios. La limitada e irresistible gracia del calvinismo no es gracia en absoluto.